Bien, antes que nada, quiero que sepa que usted no está bajo juramento porque usted no es testigo sino imputado. Y a los que decidieron no declarar, quiero que sepan que esta negativa a declarar no implica, ¿sí?, reconocer a la fiscalía el hecho que la está imputando. Es decir, no puede ser tomado en su contra. Así como usted le digo que al hacerlo puede declarar todo lo que considere pertinente a su defensa. Adelante, por favor. Bueno, Maimari, Maimari Cocuché, Maimari Puquepeñí, Puquedamien, Maimari Puloncó, Maimari Puhuergen, Maimari Pu Cachipachanay, Famolet Bachi Mapumeo, Pu Huetaqueche, Maimari, Inche, Claudio Raile Piñén, Sañi Uke, Miriam Manquelet Piñé, Disculpe, Sañi, chao. disculpe que lo interrumpa. Usted me entenderá que yo no hablo su lengua. Le voy a pedir, por favor, si usted habla la mía, ¿sí?, que hable en castellano para que quede el audio, porque quien va a ver después de la audiencia no lo va a saber. Entiendo que hubo un saludo, el cual comparto, pero ¿usted no habla castellano? Me dijo que sí, me dijo que Disculpe, entendía. doctor, él va a declarar en castellano, se está presentando Ah, en su bien, lengua y bien, bien. próximamente va a declarar en Bien. castellano. Muy bien. Dale, Mike. Inche Claudio Raile Pinguén, Tañi Ñuque, Miriam Manquilés Pinguén, Tañi Chao, Nicasio Raile Pinguén, ni Chachay, La Cuyem, Antonio Raile Pinguén Fui, a Paula Nahuel Chico, Pinguén Fui Tati. Inche, Keluma Pu, Guaría Tañi Copán, Paulenta Mongelen, Pachi Furilovche Guaría Muleo, Mulen. Mapu, unión le país, tatuachi, mapu meo, nilof, mapu, los buenos leones ni mapu, ¿vale? Pregunta cupapuin, tatuachi, mapu, pregunta cupan, ayúpele a ti, pregunta cupain, puche, puñeña, pupapai, come iman, tatuachi, le pun mai. Bueno, yo me presentaba, mi lengua, Taín Kebun, Mapud Munmeo, Taín Kebun, Pingel Bachi, Taín Kebun Mu, le decía que quién era yo, le contaba, cada quinientos quince, Juchique, Choique, Taín organización, pregunta, Quimelo Bun, Juchique, Che, Mapud Munmu. Uy, Tati, Tain Kehun, Tain Makudo Munmu. Pregunta, Inche, Makudo Mun Kepin, Ka Peuangen, Loco Tukin, Tati, Tain Kehun Mu. Pregunta Kupan. Bueno, y yo le decía que yo soy Claudio, ahí pertenezco, soy mapuche, le conté de mi familia. Le conté por qué estaba acá, también, eso era lo que le quería decir, y que también nosotros estamos enseñando la lengua mapuche y también queremos que la lengua mapuche se hable. Y queremos que la lengua mapuche esté también en este territorio, porque ese territorio siempre vivió. Ahí, qué bueno. Y lo que queríamos, nosotros, por lo menos yo quería decir que nosotros ya sabíamos de la situación de lo que le estaba ocurriendo a la familia Alok Che Buenuleo. Entonces, por eso fuimos a acompañar. Yo fui a acompañar a la comunidad. Circunstancialmente tuve que estar ahí en ese momento para acompañar y aparte, porque ya sabíamos, porque ya nos habían dicho un montón de veces varias de las familias de la comunidad Buenuleo, de ese territorio, que estaba siendo usurpado por los que hicieron la casa ahora, que habían hecho, que hicieron la casa hace un tiempo, que son la gente que vino en ese momento. Entonces nosotros como mapuche nos acompañamos, por eso estamos, fuimos nosotros y estuvimos ahí circunstancialmente.